On va visiter. Radio Rueda sigue su curso en Montpellier y estamos en un departamento que es una casa ocupa. La vieille intendance. Ajá. La vieille intendance. La vieille intendance. Estamos recorriendo unos pasillos rarísimos con papeles de diario, una puerta que se mueve para cualquier lado. No sé dónde estoy, pero esto nos va a deparar alguna sorpresa en la Montpellier. Estamos hablando bajito. Está todo apagado. Nos invitan a pasar. Hay una ventana. Ciertamente es un espacio que está desocupado. Pero bueno. ¿Quién? If you have to choose one song for this moment, please. One song for this moment? Yes, choose any song you like for a moment like this. Which one could be? Perfect day. With you. Oh, such a perfect day. Lou Reed. Lou Reed, yes. Like going playing in a nice garden. Just before we go in the toilet. The oldest garden. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Nick. capital. Seguimos recorriendo las instalaciones, vemos un sticker donde se lo ve el presidente Macron con los ojos tapados y un logo de Nike. Les describo la situación, estamos caminando con tres amigos, nuevos amigos, Ken, que acaba de llegar de India, Logan, que vive en Montpellier, y Lamia, su compañera, que es de origen marroquí y vive aquí. Y es un edificio enorme, enorme, lleno de grafitis, y así vamos. Habitación privada. De repente llegamos a un patio donde hay una parrilla y se ve el jardín de las plantas desde la ventana. Aquí hay un gran dibujo. Sí, ¿qué es ese dibujo, Logan? ¿Qué vemos? Vamos a contarles a los oyentes de la radio, ¿qué vemos ahí? ¿Qué es ese? Sí, es dos hermanas o mujeres y, tocando el clarinete. Ajá. Pero una de los dos tiene como una ama. Como su ama en, su, uh-huh. En sus manos. Y hay una hay un triángulo. Un triángulo. Sí, un triángulo. Muy enigmático. Sobre las cabezas. Sí, sí, sí. Y eso. Sí, sí, es muy enigmático. Muy... Sí, muy. Sí, sí, sí. Enigmático, sí. Bueno, una canción para escuchar viendo este cuadro. ¿Qué pondrías? A frente de... no sé. Pondríamos una... De... Sí, sí, sí. Omi from Nicolas Jaar. Okay. Vamos a escuchar entonces Omi de Nicolas Jaar en RadioRueda.com. Sí. tenemos más información. El lugar donde estamos se llama Casa y es un colectivo de 20 personas que viven en este edificio completamente grafiteado. Hay varios DJs por ahí dando vueltas y estamos tomando una cerveza que, bueno, podría ser mejor, ¿no? ¿Ken? It could be better. Dejarlo por aquí. Bueno, nuestros amigos la han depositado en el lavabo, la cerveza. ¿Te des la mía? No. Pero bueno. No, ¿tú la guardas? Elle est là. Bueno, nos vamos de la Casa del Sol luego de un par de secuencias con algunos señores que estaban en algunos otros cabales. Pero no deja de sorprendernos la cantidad de imágenes que pasan como en una película de Tarantino, no sé, Fellini. Esto es realmente pintoresco, muy pintoresco. Juventud, además, muchos niños o jóvenes, adolescentes. ¿Así? Nos vamos. ¿Con quién? Nos vamos, sí, es la noche de Montpellier. Je pensais que c'était plutôt par là.